Y él me dice, ok, está bien, esta tarde te tengo el contrato. Yo pensé que él me iba a decir que no. Y en la tarde aparece con un contrato en mi escritorio y dice, firme acá, firme acá. Y yo decía, estoy gastando tinta, estoy perdiendo tiempo. Pero bueno, ya le dije que lo haga, firmé y mandamos el contrato. Pasan 2, 3 días y vuelve y me dice, ¿sabes una cosa? Me respondieron y quieren hablar. Y ahí me asusté. ¿Y de qué quieren hablar? ¿No? ¿Quieren hacerme un juicio por ofrecerles tan poco? Me dijeron, te lo venden en 5,200,000. Y ahí me asusté más todavía, porque era un precio bien cercano a lo que yo había ofrecido. Y entonces le dije, ok, sentémonos y hablemos. Y empezamos a negociar vía internet con emails y demás cosas, hasta que me dice él, ¿sabes qué? Pidámosle 5,000,000. Digámosle 5,000,000 como tú ofreciste, porque ese es tu techo. Me dijiste eso. Sí, yo empecé a pensar dentro de mí, ok, 250,000, así conseguimos, vemos, trabajamos, etcétera. Alguna cosa vamos a hacer. Pero él me dijo, 5,000,000, déjame negociar. Fue, negoció con ellos y volvió y me dijeron, aceptaron. 5,000,000 redondos. Y yo estaba paralizado del susto. Dije, ¿y ahora de dónde sacamos esa plata? Pero tú me dijiste que ofrezca. Bueno, cierto, vamos al banco, etcétera. El asunto es que en 3 meses, hermanos, teníamos el templo. En 3 meses se hizo toda la negociación, el banco nos conocía, nuestras cuentas, pusimos todo en orden, presentamos ¿cómo se dice? Bank statements, los documentos, los estados de cuenta, ¿no? Y los pusimos allá, les mostramos y ya, firmamos, listo. ¿Y saben cómo me sentía? ¿Alguna vez les persiguió cuando estaban manejando bicicleta o moto en el carro, los perseguía el perro, un perro, ¿verdad? Imagínense que el perro alcanza al carro, ¿verdad? Ustedes paran el carro y el perro alcanza. ¿Qué hace el perro con el carro? No sabe qué hacer, ¿no ve? No, lo va a morder, lo va a perseguir, ¿qué va a agarrar? Lo agarró y no sabe qué hacer. Así me sentía yo. Había perseguido el templo, habíamos orado y llegamos a la meta y de pronto tenía el templo y no sabía qué hacer con él. Era una cosa demasiado grande para mí. Pero bueno, era tanto el gozo cuando llevé a mi esposa y a las hermanas que trabajaban con nosotros. A ella le fascinó el sótano y vio esta aula para los niños de aquí y allá. Le gustó más que el templo arriba. Por eso de ella es abajo, de mí es arriba. Y entonces llegamos y el Señor nos bendijo maravillosamente. Unos días antes de que nosotros fuéramos y recibiéramos la llave, mi esposa viene y me dice, mira, y me entrega un cheque, me muestra un cheque. Y cuando veo el cheque, en el cheque decía, 5,000,000 de dólares, a nombre de Eclesía, y en el lugar de la firma ponía Jehová Jiré. Y en el memo ponía pro templo, para el templo, para la casa del Señor. Y la fecha tenía 5 años antes. Y entonces ella me dice, me tocaba enseñar en la escuela dominical en estos días, llevé una Biblia que no usaba hace tiempo, y cuando abrí se me cayó ese cheque, lo vi y me acordé que 5 años antes, un día, en el tiempo de la ofrenda, estábamos recogiendo la ofrenda, y algunas veces el Señor me da palabras y promesas para la congregación. Y ese domingo Dios me había hablado y les dije a los hermanos, si crees tú, Dios te va a dar el anhelo de tu corazón. Así que escribe en la ofrenda que vas a poner cuál es el anhelo de tu corazón y entrega tu ofrenda. No necesito que des más, no que aumentes, que siembres en fe, porque yo no manejo las cosas así. Simplemente lo que has propuesto en tu corazón, tú ponlo allá, solo coloca en el memo, este es el anhelo de mi corazón, porque Dios te va a dar el anhelo de tu corazón. Y entonces el anhelo del corazón de mi esposa era tener un templo propio para la casa del Señor. Y ella dijo, yo necesito 5 millones de dólares. ¿De dónde sacó ella esa información? ¿Cómo sabía que 5 años después ese iba a ser el precio que íbamos a pagar? Todo era por el Espíritu. Dios puso en su Espíritu ese sentir. Y entonces ella escribió 5 millones de dólares, mi anhelo es el templo, y en el lugar de la firma, era un cheque personal nuestro, puso Jehová Jireh, Jehová proveerá. Y yo recuerdo que ella me mostró el cheque. Y cuando lo miré en la época en que ella hizo el cheque, para nosotros era irracional pensar en 5 millones de dólares. Era imposible, no era viable. Tanto así que yo pensé y dije, otra vez mi mujer está loca. Porque tiene de tiempo en tiempo ciertos arranques de locura, este es uno de ellos. Y entonces le dije, estás loca, ¿no? Y guardó el cheque y ahí quedó por 5 años guardado en la Biblia. Y ella había olvidado eso y yo, por supuesto, yo ni lo tomé en cuenta. Pero cuando llegó el momento del cumplimiento de la promesa, Dios la movió a agarrar esa su Biblia vieja, cayó el cheque, vio, lo trajo y dijimos, Dios, eres un Dios tan increíble, tan maravilloso, lo deseó, lo pidió, creyó, se agarró de una palabra que Dios dio y con su don de fe lo escribió y lo plasmó allá, y 5 años más tarde Dios nos estaba dando esos 5 millones de dólares para comprar el templo. ¿Qué tal, verdad? ¡Qué bendición! Gloria a Dios. Y entonces los hermanos que eran dueños del templo vinieron y nos hablaron y nos dijeron, bueno, les dijimos, ¿por qué han decidido vendernos a nosotros? Y nos dijeron, hemos estado ahí en ese lugar, en ese barrio por largos años, es una ciudad donde estamos, es una ciudad muy tecnológica, las compañías grandes de computación, grandes de tecnología del país tienen sus bases por ahí cerca. Y es una ciudad muy moderna, muy altamente desarrollada, es muy, muy bonita. Y nosotros estamos a 1.5 minutos del centro de la ciudad. Es una ciudad muy, muy, muy linda. Y entonces ellos nos dijeron, cuando construimos en otro lugar y nos íbamos a ir, nuestra oración era que viniera a este lugar, a este templo, una iglesia que pueda llenar el vacío que nosotros estábamos dejando. Y entonces ustedes eran una de las posibilidades entre muchas que se nos presentaron. Pero cuando los vimos su página en el internet, oramos y sentimos que Dios quería que les vendamos a ustedes. Y el precio, ¿qué pasó con el precio? Era nuestra duda, dijeron, porque nosotros no hacemos negocios así. Por si acaso piensen que no somos buenos negociantes, nos dijeron, entre la gente que trabaja con nosotros, que está en el directorio de la iglesia, ellos funcionan con un directorio, hay gente muy capaz para hacer negocios. Entre ellos hay un hombre que trabaja con asuntos de computación, tenía su empresa, la construyó, inventó algún programa, alguna cuestión, terminó vendiendo ese programa a Microsoft, a la compañía grandota esta de computadoras, etcétera. Y se la vendió en 200 millones de dólares. Entonces él ya no necesita trabajar el resto de sus días y tiene 200 millones de dólares en el bolsillo, y él dedica su tiempo libre a trabajar en la iglesia. Esa clase de hombres de negocios tenemos, me dijeron, ¿no? Entonces no es que usted nos está haciendo el negocio o el favor, no, nosotros le estamos haciendo el favor a ustedes, pero porque Dios les ha dado favor en nuestros ojos, y nosotros estamos sentimos que ustedes van a llenar ese vacío. Y entonces les compartimos lo del cheque y les mostramos el cheque, y ellos se entusiasmaron tanto, esto es confirmación, y le sacaron foto y lo mostraron a la congregación y lo pusimos en Facebook y todo eso, y fue una bendición. Y hermanos, esa clase de milagros no es que pasan solo en Estados Unidos. Esa clase de milagros le pasan a los hijos de Dios en su casa, en todas partes. Y yo creo que Dios tiene el milagro para ustedes.